salí la luna, me enamoro. Salgo a la calle, pinto al cielo, pinto un sol de caramelo, color de oro. Te llevaré a donde quieras ir, a una galaxia lejos de aquí, donde ninguno te encontrará, como a la inmensidad. Si me enamoro, me alucino, todo va súper divino, pensando en ti, pensando en ti. Abrir el cielo y ver la huella que ha dejado nuestra estrella, por ti y por mí. Puedo ni reprimir, es fascinante ser tan feliz. Si me enamoro, no sé por qué, siempre he pensado que. Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, será de ti. Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro. Será solo de ti. Ya ves que el mundo es tan extraño que se asombra si te digo que te amo. La humanidad está cansada, sin amor no queda nada. ¿Dónde vamos? La vida viene, la vida va. No hay más cariño que el que se da. Has dado a ti. Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, será de ti. Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, será de ti. Y yo te he dado todo de mí, y tú me has dado a ti. Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, será de ti. Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, será de ti. Y cantaré como cantas tú. Será solo de ti. Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro, será de ti. Si me enamoro.